el bueno, amor bonito, pleno y sincero, el que te doy. Será siempre tu cariñito, lo primero por donde voy. Porque mi dicha, darte la dicha, que sientas todo mejor que yo. Sin discrepancia es el amor sincero, aún sin dinero es el mejor. Sin discrepancia es el amor sincero, aún sin dinero es el mejor. Ya que no vale en esta vida ni la fortuna ni la razón, solo con un alma remanso de calma se sienten tranquilos mente y corazón. Solo con un alma remanso de calma se sienten tranquilos mente y corazón. Amor del bueno, amor bonito, pleno y sincero, el que te doy. Será siempre cariñito, lo primero. Oh.